en este fin de semana. Estoy a tus pies. Dejas mi alma doliente, vacía, llorando. Y a pesar de la lluvia me nace querer. Lo olvido todo, mujer, cuando vuelves conmigo. Y a pesar del tiempo raro soy tan feliz. Creo que para amarte no he nacido. Y a pesar de otros cariños nunca te olvido. Para amarte no le nací. Y a pesar de otros cariños nunca te olvido. Y yo viviré para amarte, siempre viviré. Iré hacia donde tú estés, contra todo siempre te amaré. Y yo te amaré, a pesar del tiempo te amaré. Aferrado siempre viviré al cariño que yo entiendo. A pesar de otros cariños, nunca te olvido.